Bueno, mi nombre es Cacho Deicas y en este día de la primavera quiero que sea el día más hermoso que tiene el año para escuchar nuestra música de Las Palmeras y divertirse sanamente.